en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, al contado y en directo desde los estudios centrales de esta casa en calle La Fira número 10. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022 y como siempre te saludamos no solo desde la radio en el 101.4, desde la televisión Teleelche, desde cualquier parte del mundo donde nos sintonices por placer, por trabajo, por lo que tú consideres, por lo que te venga bien a través de nuestra web teleelche.es o nuestra app gratuita. En este jueves nos haremos eco de la carta que el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, desde Argentina, ha publicado hacia, en este caso, dirigida a los aficionados del Elche Club de Fútbol. Entre lo que destaca algunos titulares como pedir disculpas por este doloroso momento deportivo que estamos viviendo, destacar que sigue siendo, dice, soy el líder de este proyecto y no bajaremos los brazos, o que el margen para incorporar fichajes en el mercado invernal podrá modificar algo, pero no más de un 20% de la plantilla que tenemos. Lo leeremos íntegramente para conocer y no dejarnos ni una coma de lo que dice esa carta abierta a la afición. Que se puede entender que, bueno, es una manera fría de comunicarse con los aficionados, que sería más sencillo a través de los medios de comunicación, sí. Lo que pasa es que está en Argentina, pero tampoco pasa nada, ¿eh? En pandemia estuvimos año y medio comunicándonos sin salir cada uno de su medio de comunicación, telemáticamente, que para eso hemos aprendido mucho en la pandemia con esto de las videoconferencias. Pero bueno, son los nuevos tiempos, lo de criticar a tus futbolistas a través de una publicación en tu cuenta de Instagram o la de, pues, decir lo que consideres oportuno, como digo, en las redes sociales. Son los tiempos que vivimos. Bueno, pues vamos a leer enseguida esa carta mientras el club sigue trabajando, y lo dice en esa carta, en ese comunicado, para la contratación de un entrenador. También preparados para el partido de Copa del Rey. Vamos a ver si el Elche es capaz por fin de ganar un partido, si no lo hace ya contra un equipo 5 categorías inferior como un regional preferente, con todos nuestros respetos para la Sociedad Deportiva Alcora, pues si no es capaz de ganar ese partido ya apaga y vámonos. Para ese encuentro, Sergio Mantecón, que de momento sigue siendo el entrenador temporal e interino, tendrá 5 bajas a las ya sabidas de Palacios, Fidel, Fede y Pastore. Hay que incluir a la de Domingo Esquina, que la semana pasada en un entrenamiento tuvo un tirón y, bueno, es una rotura fibrilar. Es decir, que también son 5 roturas fibrilares. Esto de las lesiones musculares, siempre la misma, habría que hacérselo ver, porque no es normal. Por cierto, que recordemos que todos ellos se espera que lleguen para el partido contra el Atlético de Madrid el 30 o 31 de diciembre, aunque para esa fecha igual ya hay alguno que ya no está, como Pastore. Será una de las salidas, seguro, y no la única, porque hay que hacer hueco para incorporar 3, 4 o hasta 5 futbolistas, sobre todo 1 o 2 centrales, un centrocampista de corte organizador, un extremo, es lo que empieza a barruntarse ya, aparte de lo que pueda salir y haya que cubrir hueco. Bueno, pues vamos enseguida. También escucharemos a uno de los que han sido capitanes del Elche Club de Fútbol y que sigue el día a día de la información deportiva. Ahora está en Portugal, entrenando. Sergio Pellegrín, al que le haremos solamente 2 preguntas. Desde su punto de vista, él ha vivido en ese vestuario y ha llevado el brazalete de capitán. ¿Cómo se explica este hundimiento? Y si encuentra, si ve, si otea en el horizonte una solución, es decir, el milagro de la permanencia. Se lo preguntaremos a Sergio Pellegrín, lo hicimos anoche en nuestro programa Todo Gol, y hoy rescataremos ese par de respuestas. 7. Es inevitable.

los dos equipos sufridores, ¿no? El Atlético de Madrid y el Elche. Destacar que el Mallorca le gana al Atlético de Madrid. Que el Almería suma 3 nuevos puntos. Al menos perdieron Español, Getafe y Valladolid. Pero bueno, el resto ganaron, entre ellos el Girona. Quiero decir con esto que, al menos hasta que se dispute lo que queda de jornada, que es hoy el Rayo Celta, interesa que pierda el Celta. Valencia-Betis, pues ya puesto que pierda el Valencia. Y Real Madrid-Cádiz, por supuesto que pierda el Cádiz. Si se diese esto, si Celta y Cádiz perdiesen, pues que no está lejos, porque el Celta juega en Vallecas y el Rayo está, eso, hecho un rayo. Y el Cádiz juega en Madrid, aunque el Madrid yo creo que está pensando ya en los jugadores en el Mundial. Esperemos que no. Aún siguen los 7 puntos de desventaja. No es lo mismo terminar la jornada a 7 que a 9. Ya sé que muchos diréis, sí, sí, pero si la diferencia de puntos no es el problema, que también lo es las sensaciones que transmite el equipo. Hombre, ya, pero entendamos y esperamos que con el cambio de entrenador pueda producirse la reacción del equipo. Y además el parón yo creo que le viene bien ahora al club. Bueno, pues ahora mismo el Elche seguiría, gracias a la derrota del Sevilla, y de sobre todo, seguiría a 11 puntos de la permanencia. Si Celta y Cádiz pierden, seguiría a 7. Ahora, como uno de ellos sume, ya nos iríamos a 8. Y si ganan, podríamos irnos a, sí, a 8. Yo creo que es lo máximo que podríamos irnos hoy. Bueno, vamos a ver, porque el club sigue buscando entrenador. Siguen sonando nombres, algunos que ya fueron descartados, como por ejemplo, ya lo decíamos, Bordalás, que ha declinado en dos ocasiones la oferta y el interés. Y bueno, pues los que se han comprometido, Calleja en su día con el Levante, Paco López ayer con el Granada. Bueno, pues ahí están los nombres que ayer os dábamos de Jim, de Juan Ignacio Martínez, de Mendilíbar, de Paco Geme, de Caparrós, Mauricio Pellegrino. Todos ellos, si os dais cuenta, son entrenadores con carácter, que es ahora mismo lo que necesita el equipo, carácter y experiencia. Pero también es cierto que son entrenadores que digamos que su mejor momento ya pasó. Pero bueno, nunca se sabe. También siempre pondremos el mismo ejemplo. Cuando vino Pacheta de Tailandia nadie confiaba y bueno, ya sabemos de lo que fue capaz y de lo que está siendo capaz ahora con su Valladolid. Bueno, vamos a leer la carta de Cristian Bragarnik, íntegra, en la que, bueno, pues deja claras algunas cosas. Dice, leo textualmente, carta de Cristian Bragarnik a la afición del Elche. Afición, hoy es un día difícil. Miro para atrás y parece que hace tan poco tiempo todo era tan lindo. Viendo crecer nuestro club, el ascenso, las permanencias, jugando de igual a igual en cualquier campo de primera división, concretando cada vez más obras y proyectos e ilusionándolos con vivir un centenario inolvidable. Sí. Hace poco por la calle eran todas palabras de aliento y hasta alguna que otra foto, pero como pasa en la vida, de repente hoy todo se volvió gris. El éxito se volvió fracaso. Los mismos jugadores que nos dieron esas dos hermosas permanencias hoy parecen una sombra de lo que fuimos. Hoy, en este otro día difícil de mi vida, aquí estoy haciéndome cargo de ser el máximo responsable de este momento que vive el club. El que asume cada error y cada decisión, ya sea buena o mala. El que recibe las críticas y soporta muchos insultos. Entre paréntesis, aclaro que si sirven para aliviar el dolor de algún aficionado, son bienvenidos. De más está pedirles una disculpa por este doloroso momento deportivo que estamos viviendo. Escucho y leo que la planificación fue mala y que no invertimos el dinero o que los fichajes no han estado a la altura. Y seguramente, si vamos últimos en la clasificación y no hemos ganado ni un solo partido, muchas de mis decisiones han sido erróneas. Sepan que el margen para incorporar en este periodo podrá modificar algo, pero no más de un 20% de la plantilla que tenemos. Se refiere ahora a la hora de apostar en el mercado invernal. Será con ellos, se refiere a la plantilla actual, con los futbolistas, será con ellos con quienes vamos a intentar salir adelante, con los mismos que capaz hoy no están a su nivel, no estén a su nivel, pero a quienes debemos alentar para que podamos volver a ver a ese equipo que nos dio tantas alegrías. Quiero decirles que lo único que no aceptaré que se pueda discutir es la buena fe y los valores con los que uno encara cualquier decisión, no solo en el club, sino en la vida. Tengo claro que podrán pensarlo, pero mi cabeza está muy tranquila con mi proceder. Hoy pareciera que alguien que nació en la ciudad o viene hace más años al estadio tiene más derecho o valores que quien arriesgó, junto a quienes me acompañan, casi todo su patrimonio en un club que solo tenía deudas, a riesgo de perderlo todo, como así lo ha marcado su historia económica. Soy quien le dedica su tiempo al club, más que a su familia, y quien tomó cada decisión, con errores y aciertos, pensando en dejar una huella en este hermoso club y ciudad como es Elche. Elche es una ciudad en la que no nací, pero que aprendí a quererla tanto yo como mi familia. Sepan que a pesar del dolor que me toca pasar en este momento, como la mayoría de los aficionados, estoy más fuerte que nunca y seguiré intentando tomar las mejores decisiones para el bien del club. Seguramente me podré volver a equivocar, pero siempre con la tranquilidad de pensar que es lo mejor para nuestro querido club. Mirando atrás, veo que pudimos sumar 3 temporadas más en primera división de las 24 que lleva el club en sus 100 años de historia. Intentaremos y no bajaremos los brazos por sumar muchas más. Como dije una vez públicamente, escucho todos los comentarios, muchos los tengo en cuenta, pero sepan que soy el líder de este proyecto y me siento capacitado junto a quienes me acompañan para intentar que el club siga creciendo en todos los aspectos. En los próximos días elegiremos al nuevo míster para intentar encontrar una identidad a partir de la cual podamos sentirnos orgullosos de lo que represente nuestro equipo en el campo de juego. Más allá de ganar, creo que debemos encontrar una identidad, y eso es lo que intentaremos junto a los jugadores que tantas alegrías nos dieron, todos los empleados que se dejan el alma y sufren el día a día, los aficionados y la prensa, que son parte de esta gran familia, cuyo objetivo es seguir buscando que el Elche Club de Fútbol sea cada vez más grande. Tengo claro que la única posibilidad de no conseguir lo que todos deseamos es que se imponga la desunión de esta gran familia. Más allá de las broncas, las discusiones y la búsqueda natural de culpables por este presente deportivo, si estamos unidos, nuestras chances de alcanzar la permanencia seguirán intactas. Les invito a redoblar los esfuerzos, a gastar aún más las palmas y la garganta, a gritar todo lo que podamos en las gradas. Vuestro aliento es la sangre de este club. Debemos creer, porque ya nos hemos encontrado en situaciones similares anteriormente y lo hemos conseguido. Y no tengo dudas de que volveremos a hacerlo si estamos todos juntos, como una gran familia, unidos para celebrar el centenario de este amado club en primera división. Firmado Cristian Bragarnik. Bueno, pues esta es la carta que íntegramente hemos leído y que ayer publicó el club en sus canales oficiales. Bueno, pues ahí están, yo creo que todas las reflexiones del propietario. Cada uno de vosotros ya sois, yo creo que bastante listos, inteligentes y mayorcitos como para sacar vuestras propias conclusiones. Yo creo que errar es humano, rectificar es de sabios. Bueno, podemos hacer horas y horas de programas buscando culpable o culpables y todos los problemas y todas las razones que nos han llevado hasta aquí, pero es verdad que ahora mismo lo inteligente sería poner todo el esfuerzo, el foco en encontrar las soluciones. Nosotros podemos aconsejar, opinar, poco más. Yo creo que Cristian sabe en lo que ha fallado. Lo sabe perfectamente. Es cierto, y en eso tiene razón, que la plantilla, pues, y puedo poner un trocito de lo que dijo hace un mes en la presentación de Almirón, cuando se le preguntaba precisamente por la mala planificación de la plantilla. Y él, mira, la vamos a poner, él argumentaba de esta manera el porqué de los malos resultados, y entonces eran malos, pero es que los de ahora son mucho peores. Claro, los últimos 3 partidos te han matado. Es que si tú hubieras sacado de esos 3 partidos contra rivales directos, Getafe, Valladolid, y el último contra el Girona, 2 de ellos en el Martínez Valero, hubieras sacado 7 puntos, 7, ya no te digo los 9, las 2 victorias en casa y el empate en Valladolid, estaríamos empatados con el Cádiz, el Sevilla y el Español. Estaríamos en plena batalla, aun habiendo hecho lo que hicimos los 11 primeros partidos, no ganar. Pero claro, si no ganas ni uno... Bueno, esto decía en cuanto a la plantilla, a la planificación. A ver, en cuanto a la planificación, creo que la podemos dividir. Una cosa es las incorporaciones y otra es planificar una pretemporada, cómo fuimos dándole curso al proyecto deportivo. Yo estoy satisfecho. En cuanto a el armado del plantel, a ver, en todo el proceso que fue el armado, siempre es normal que lo que uno ya conoce no se valore, pero creo que hemos podido retener casi más del 95% de la plantilla que nos salvó, la que nos hizo feliz, la que nos llevó a este lado. Ahora, claro, cuando uno algo lo tiene, deja de valorar el esfuerzo que hizo el club para tenerlo, porque nosotros tuvimos situaciones como poder retener a Omar Mascarell, quien fue uno de nuestros mejores jugadores y que tuvo muchas posibilidades del mercado, y lo hemos hecho. Pudimos extender el contrato de Peremilla, que más allá de los idas y vueltas, era un jugador muy apetecible en el mercado, tuvo muchas ofertas y hoy lo tenemos acá con nosotros. Pudimos concretar 3 años de contrato con nuestro portero, que creo que es un símbolo del equipo. Y seguramente Fidel también pudimos renovarlo y logramos mantener esto y hacer el uso de opción de compra de Ponce. Y pudimos también tratar de esquivar que se vaya Lucas Boyé, un referente en el equipo. Y ahí voy a tu respuesta. Si nosotros queremos crecer en límite salarial, es muy difícil que lo logremos desde el aspecto de los ingresos ordinarios. La mayoría de los equipos, que puedo dar casos como en su momento Getafe o en su momento Leganés, han incrementado su límite salarial a partir de las ventas. Y ahí empieza a ver, y si vendo, soy malo porque saco al ídolo. Y si no vendo, dejo al jugador, pero me limito a la plantilla y al límite salarial. Después, las herramientas que nos da la liga son las mismas para los equipos. Yo digo que siempre que hay 3 ligas, en una está la liga de los 8 o 10 equipos que pelean por un objetivo, hay 4 o 5 que han logrado equilibrar en el plazo de años, y somos 6 o 7 equipos, si alguno de esos no planifica bien, los que peleamos por 3 lugares. Ojalá mañana podamos estar, que es el objetivo, a pasar a ese segundo plano, que es de los equipos que están consolidados. Para eso necesitaremos seguir haciendo bien las cosas, necesitaremos tomar decisiones en los momentos. ¿Por qué? Porque a la hora de ir al mercado e incorporar, también hay 3 formatos de incorporaciones. Los formatos del presupuesto al que podemos ajustarnos nosotros, que es comprar un jugador dentro de ciertos valores, el intermedio y el grande. Y nosotros hoy no podemos. Si yo tomo la decisión de traer un jugador que a mí me encantaría, y no por dar nombre, jugadores de un nivel que nos dan mucha tranquilidad, y después tengo que acomodarme a 8 o 10 jugadores muy baratos, porque es así. Entonces, yo no me quejo de lo que tenemos. Son las reglas del juego que tengo y yo las asumí, y con esas reglas del juego tengo que enfrentar todo. Lo hemos hecho 2 años, intentaremos hacerlo 3 y muchos más. Son las herramientas que tengo y son las que me tengo que ajustar, y no me justifico en nada. Creo que soy el gran responsable de esto. Y bueno, así como en su momento he sido valorado, si me equivoco no tengo problema en aceptar la crítica que tenga que tener. Yo creo que ahora mismo la mayor crítica y el mayor error que ha cometido Bragarnic, aparte de la planificación, que tiene razón, que se ha mantenido la base, y eso tampoco está funcionando, porque Lucas Boyé está años luz de lo que ha ofrecido en las últimas campañas en el Elche, por no dar más nombre. Pongo el del futbolista, digamos, más relevante, el futbolista franquicia. Pero yo creo que el principal error fue lo de Almirón. O sea, tú ahí tienes que echar el resto. Y si no te sale uno, pero tienes que buscar dentro de un perfil de entrenadores españoles. Se te escapó, pues se te ha escapado Calleja, se te ha escapado Paco López. No puedes a verla venir, bueno, voy a probar este mesecito a ver con... No, porque ya has visto cómo te ha salido. Y los 3 partidos claves tirados a la basura. Bueno, el último ya no estaba Almirón, no quiero ser injusto. Pero, y mira que vino con toda la predisposición, evolucionado, pero es que se comió un marrón también. O sea, es que vino en partidos... Pero bueno, yo creo que ese es el principal error ahora mismo de Bragarnic. Por eso esperemos que no tropiece 2 veces sobre la misma piedra, y que si de verdad no da por hundido al equipo, si no lo da por descendido y todavía ve opciones de permanencia, tiene que echar el resto y apostar por el mejor posible, por el mejor posible, para intentar obrar el milagro. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible. Es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En punta con Paco Gómez. Escuchamos la reflexión de Cristian Bragarnik tras la carta remitida a los aficionados del Elche Club de Fútbol anoche en A Todo Gol, a uno de los que ha vivido pues momentos muy bonitos y no tan bonitos en el Elche, como además como capitán y además un defensa central que ya lo quisiéramos ahora, Sergio Pellegrín, en su pleno estado de forma. Le preguntábamos cómo se explicaba todo lo que está sucediendo, ¿no? Y hablaba de que para él esto es un problema absolutamente mental. El equipo está ahora mismo pues colapsado mentalmente, más que cualquier otra cosa el Elche necesita un psicólogo. Pero vamos a la solución, ¿le ve solución? ¿De verdad entiende desde su experiencia y el seguimiento que está haciendo al equipo? ¿Ve soluciones, Sergio Pellegrín? Yo creo que ahora mismo pensar en la permanencia, pensar en lo que va a pasar dentro de 7 meses, es un poco estar totalmente todo el rato metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Va a ser un año difícil y ya lo sabemos, la posición del equipo es muy mala. Está a 7 puntos de la salvación, con unas sensaciones que no invitan a ser optimista. Ahora, ¿a qué nos podemos agarrar los aficionados, los que seguimos al equipo? Bueno, ayer vimos un Elche en los primeros minutos que superó al Girona, que fue competitivo, que fue capaz de ponerse por delante, incluso de meter un segundo gol si no hubiera sido porque Pere Milla le dio en el palo. Entonces, ¿por qué no ser capaces de agarrarnos a eso y que el equipo sea capaz de mantener ese nivel de competitividad lo máximo posible durante los partidos? Ayer fueron 20 minutos hasta que pasó algo diferente, ¿no? Pues ese balón al palo que ya metió el miedo en el cuerpo al equipo, luego el empate ya destrozó al equipo por completo. La segunda parte fue del Girona, ya dominio absoluto porque ya pues, creció mucho más y el Elche estaba totalmente maniatado. Pero ¿por qué no agarrarnos a esos 20 minutos y que el equipo sea capaz de mantener ese nivel de competitividad lo máximo posible? Incluso luego, en el momento de recibir algún golpe, de algún revés que sucede en los partidos, ser capaces de darle la vuelta de nuevo, ¿no? Eso creo que es lo más importante ahora mismo. Es decir, olvidarnos de lo que va a pasar dentro de 7 meses, 8 meses, olvidarnos de la salvación, olvidarnos de todo eso y pensar en que el siguiente partido, que por desgracia queda mucho para que se vuelva a jugar el siguiente partido de Liga, sea lo más competitivo posible, que la gente disfrute viendo al equipo, porque realmente los 20 minutos que jugó ayer en la primera parte del equipo fueron los mejores de la temporada. Y yo tengo la ilusión de ver a ese equipo compitiendo no 20 minutos, pues 60, 70, lo más que pueda. Creo que ahora mismo el trabajo tiene que ir enfocado en todo eso. Y las posibilidades, pues, y más preguntas, posibilidades de salvación. Perdona, Paco, las posibilidades de salvación evidentemente pasan porque el equipo sea muy competitivo, que veamos una versión más parecida a la que vimos ayer en los primeros 20 minutos, de la que hemos visto el resto de la temporada. Pues son los razonamientos, la reflexión de un hombre que ha estado en ese vestuario, que ha vivido en primera división también momentos difíciles y que pues entiende que ahora mismo a lo que hay que agarrarse ya no es a la permanencia, sino a intentar que esos 20 minutos de la primera parte contra el Girona sean 40, 60, 80, que el nuevo entrenador sea capaz de explotar esa vena de esos primeros 20 minutos. Bueno, pues vamos a ver si el que venga, es capaz de convencer con sus argumentos primero a los futbolistas y a partir de ahí empezar a conseguir buenos resultados. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. En Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción nos adelantamos a Firauto. Consigue el coche de tus sueños con las mejores condiciones de feria desde ya. Ven y descubre los precios de feria en nuestras instalaciones de Alicante, Elche y Orihuela. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Ahora con las mejores ofertas. Solicita tu cita previa en wallscar.es para un trato de calidad y personalizado. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos a hablar de Fútbol 7. Es los miércoles, pero llevamos un par de miércoles que hablamos de los partidos del Elche, que juega entre semana. Saludamos ya a Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo van las ligas de Fútbol 7 de la Vega Baja y de nuestra ciudad? A tope, van a tope. Ya pues van rodadas, ya 4 partidos jugados en Elche, 3 en la Vega Baja, y ya se empiezan a notar las diferencias entre los equipos que quieren despuntar, los que se están quedando un poco atrasados, los que tendrán que ver su oportunidad de entre el torneo de apertura y el torneo de clausura, en fin. Pues las 5 divisiones, la quinta que dobla, ¿no? Es sí, doble, sí. A y B. Vamos. Por tanto, 7 divisiones. 7 divisiones, luego también la de la Vega Baja. Cuéntanos, ¿cómo va todo? Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso a los equipos que están ya despuntando en cada división, si te parece. Por sí. Ejemplo, en Superliga tenemos que Villapepe San José de Calasanz ya cuenta con 12 puntos, seguidos de My Home Design y Peluquería Pepe Donoso y Ilice 21 Games, que están con 10, y luego ya empieza la retahíla de equipos hacia abajo, Stylecar, etcétera, etcétera. En primera división, Toscar Pelotas, un equipo de chavales jovencísimos que están haciendo las delicias de la afición, no así de los rivales, porque están rompiéndola. 12 puntos, luego tenemos ya a Parque Andalucía con 11 y luego 3 equipitos ahí, Ortega de Barbers, Pitch Barbershop y Mateo Agricultura Tradicional con 9 puntos, que empiezan a descolgarse, pero aún con posibilidades de meterse muy arriba. En segunda división tenemos a Restaurante Bretones, un equipo que ha entrado nuevo en la liga, quiso entrar arriba, dijimos, bueno, pues venga, si os atrevéis, y lo están demostrando con 12 puntos. Luego tenemos 2 conocidos de la liga, Crystal Palace y Real Sociedad con 9 puntos, y luego ya sí que se ha abierto una pequeña brecha, porque los siguientes 3 equipos con 7 puntos, Macadamia, Café Gil y Ferrer Element, es todo un equipo, pero bueno, varios patrocinadores, Parque de bolas, pequeños y grandes bichitos, y Vulcanizados Zapi con 7 puntos, como hemos dicho. Esto en segunda división. En tercera división tenemos a un equipo que la temporada pasada viene de Torrevieja, no ha querido jugar en la Liga de la Vega Baja porque su reto es empezar lo más abajo posible en Liga aquí en Elche y llegar hasta lo más arriba posible. La temporada pasada arrancaron en quinta, a mitad de temporada ascendieron a cuarta. Sabemos que tenemos ese corte entre torneo de apertura, torneo de clausura, en que los mejores equipos de la apertura, ya que tienen nivel, pues les subimos una categoría y a final de temporada luchan por el título de Liga. Por tanto, y a final de temporada esta gente subió también de categoría. Sudamérica, Inmo Playa Flamenca, 12 puntos, que ya ha generado un espacio de 3 puntos sobre Huela Pingala con 9, Teteo F7 con otros 9 y Alberdulo con otros 9 puntos. O sea que la tercera división muy bonita y por parte de este equipo de Torrevieja que van como motos. En cuarta división, los Chichos, un equipo también nuevo en la Liga Elche F7, junto con el Arco y Formigó. Esta quizás sea la división más apretada de todas, porque esos tres equipos suman 9 puntos y luego tenemos ahí un batiburrillo de conjuntos: Reformas MS, United Goals, The Tigers, Smoke Gang, con 7 puntos cada uno. O sea que en 4 jornadas ahí hay palos. Luego tenemos la quinta división A, en la que Rebolledo Club de Fútbol pues ha hecho 4 de 4, 12 puntos. Ha hecho un pequeño espacio ahí con Miami Street y Tecnivideo, que suman 9. Y luego ya va Perílice, Carpintería Camacho con 6. Ahí están siguiendo en el pelotón, intentando coger la goma de los de arriba. Y por último, en quinta división B, tenemos una división también muy apretada, con Asecuran Seguros líder, 10 puntos, Licoretas 9 puntos, y luego ya tenemos Restaurante Dos Ruedas, Fútbol Club Barcelona, con 7 puntos cada uno, que intentarán coger, lógicamente, a la Asecuran Seguros en el liderato de esta clasificación. En la Vega Baja tenemos 3 equipos que han hecho 3 de 3, Heavens Door Guardamar, Brazucas y Pizzería Palermo, mientras que ya el resto pues empieza a espaciarse, aunque son solo 6 puntos. Eso es una victoria, está en una victoria. Pero vamos, Perseo, los Trying Perseo, hay que recordar que es un equipo que disputó y ganó en su día el Nacional de la Asociación Española de Minifútbol. O sea que vamos a ver a final de temporada si este equipo puede darle otra alegría a la Vega Baja disputando este Nacional que con tanto orgullo organizamos los asociados de la Asociación Española de Minifútbol. En este caso el Nacional lo jugará el campeón de la Superliga, ¿no? Por un lado en Elche el campeón de la Superliga, por otro lado en la Vega Baja el campeón de la Vega Baja. Ajá. Bueno, pues realmente empiezan interesantes todas las divisiones, tanto en Elche como en la única división que hay ahora mismo en la Vega Baja. ¿Alguna cosita más? Nada, en la Vega Baja decir que ya hay más llamadas. Parece que ha llegado tarde el mensaje, pero ha llegado. Claro, empieza a moverse. En cuanto empieza el campeonato, empieza a moverse. Empieza normal. El boca a boca, ya están llamándome varios equipos. Oye, ¿podemos entrar? Vamos a ver si para el torneo clausura, como sabemos que todos empiezan con 0 puntos, pues podemos intentar meterlos ahí. De hecho, en Elche también hay más llamadas. También hay equipos en espera para jugar en Elche, pero bueno, vamos a ver si tienen cabida. En Elche lo cierto es que, pese a que estemos pidiendo instalaciones municipales, nos estamos conformando con el Faller. Seguimos teniendo instalaciones de sobra con el Faller, pero bueno, a la hora de ver si entran más o menos equipos, hay que hacer un pequeño paréntesis y ver qué se puede ofrecer. Pues el miércoles que viene nos volvemos a escuchar, Carlos. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Paco. Pues nosotros nos vamos a ir y además lo vamos a hacer yéndonos a hacer deporte al Club Deportivo Squash. Ya sabes que no me hace falta llevarme mochila ni nada, porque yo en la taquilla tengo allí mi ropa, me la lava, me la deja en la taquilla, tengo mis deportivos y luego allí pues te puedes duchar con las toallas del Club Deportivo Squash, te puedes asear con todos los productos de higiene del vestuario Ready to Work. Todo lo que necesitas lo tienes allí y no te tienes que llevar absolutamente nada al vestuario del Club Deportivo Squash. Mañana os esperamos aquí en Elche en Punta. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.